Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes, bienvenidos a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy jueves 19 de agosto. La Junta de Andalucía no notifica hoy ningún caso positivo por coronavirus en Ubrique, descendiendo la tasa de incidencia hasta los 168,6 casos por cada 100.000 habitantes, con 28 positivos confirmados en los últimos 14 días, de los que 6 corresponden a la última semana. Por otro lado, los comités territoriales de salud pública de alto impacto de las 8 provincias andaluzas, reunidos ayer, acordaron mantener el nivel 2 de alerta sanitaria en todos los distritos sanitarios de la provincia de Cádiz, incluidos la Sierra y Ubrique, con lo que prosiguen una semana más las mismas medidas y aforos correspondientes. Asimismo, a nivel general también se ha reunido el Comité de Expertos en Andalucía, que ha acordado prorrogar las medidas vigentes de salud pública y reforzar la vigilancia epidemiológica en residencias de mayores. Una de las principales novedades es el aumento a 6 del máximo de comensales en mesas ubicadas en interior, en restauración y salones de celebraciones en los niveles 1 y 2. En lo referente a las residencias de mayores y centros sanitarios y sociosanitarios, se efectuarán pruebas diagnósticas a todos los trabajadores de estos espacios, cada 2 semanas en el caso de vacunados y 2 veces por semana para aquellos que no tengan ninguna dosis. También se realizarán pruebas diagnósticas con 72 horas de antelación en los casos de reingreso a los centros de algún residente aunque esté vacunado. En el caso de centros sanitarios, se efectuarán pruebas diagnósticas de forma semanal al personal no vacunado y que mantenga contacto con pacientes. Cambiamos de asunto. El Ayuntamiento de Ubrique está llevando a cabo en el día de hoy la limpieza y desinfección especial anti-COVID de los centros educativos de Ubrique, de la Ludoteca Municipal y de la Guardería La Esperanza, de cara al inicio del nuevo curso escolar el próximo mes de septiembre. Un inicio que todo apunta, según la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, a que será prácticamente igual que el del año pasado, por lo que espera que en esta ocasión la Junta de Andalucía asuma dentro de sus competencias el coste extraordinario al que han tenido que hacer frente los ayuntamientos. En este sentido, ha adelantado que la Federación Andaluza de Municipios y Provincias está recabando los gastos de cada municipio para trasladarlos al gobierno andaluz. Que estaba comentando la desinfección del COVID-19 y con un servicio que con el que venimos trabajando desde que empezara esta situación y claro, para tener esos centros ya impolutos, ¿no? De la posibilidad de que hubiera, que estuviera este virus y que ya los docentes y el equipo directivo, ¿no? De los distintos centros pues se puedan incorporar con tranquilidad a su puesto de trabajo y luego recibir también al alumnado que se incorporan el día 10, como todos sabemos, ¿no? Parece que todo lo que es el inicio del curso escolar va a ser prácticamente igual que este que hemos cerrado y en eso pues entonces se prevé, ¿no? Que los ayuntamientos pues tendremos que valorar y no valorar, porque yo creo que en nuestro caso el Ayuntamiento de Ubrique estará con nuestra comunidad educativa y a lo que tengamos que aportar, pero si bien es cierto que volvemos a tener esas dudas, ¿no? Con respecto a que las competencias de educación que corresponden a la Junta de Andalucía, pues que la Junta, que ha estado recibiendo también fondos, más allá de su valoración de si son pocos o muchos con respecto a su importe, pero la Junta de Andalucía está recibiendo fondos importantes del Gobierno de España. Y eso no está llegando a los municipios, que no lo entendemos, porque si los ayuntamientos estamos haciendo un esfuerzo por encima, ¿no? De lo que son nuestras posibilidades con respecto al respaldo, al refuerzo, ¿no? De la desinfección de los centros educativos, lo propio sería que la Junta de Andalucía pues compensara o se hiciera cargo de los costes de este servicio. Y en ese sentido, Juan Carlos, pues incluso la Federación Andaluza de Municipios y Provincias está pidiendo, ¿no? La relación de gastos con respecto a lo que está, digamos, adscrito, ¿no? Al servicio de educación, tanto de refuerzo de personal, como estamos diciendo, para la desinfección, como lo que son los propios servicios de desinfección de los centros educativos, que nosotros lo tenemos ya previsto, previsto, hoy están ya desinfectando los centros educativos porque tenemos que tenerlos listos para la incorporación primero de los maestros y maestras que se incorporan el día 1. Y también todo lo que son los materiales, ¿no? Que se les proporcionaban por los ayuntamientos, papel, era dosificador, en fin, a los distintos centros educativos. Entonces, desde el ayuntamiento nos daban de fecha hasta mañana 20 para remitir a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias toda esa relación de gastos. Ya nosotros, el interventor, la intervención municipal, lo ha remitido y la FAN se lo está presentando, ¿no?, a la Junta de Andalucía, a la Consejería de Educación, para que se haga cargo de estos costes, porque es verdad que el curso anterior, pues bueno, ante todo lo precipitado, ¿no?, de la situación, y que eran momentos especialmente en los que no te faltaría, ¿no? No te plantean nada, sino el querer evitar y hacer y hacer, pero actualmente, después ya de un año y medio que llevamos con esta pandemia, no sería ético ni correcto, ni atendería el principio de colaboración entre administraciones, es que dejen esa carga de nuevo a las espaldas de los ayuntamientos, ¿no? Por otra parte, Isabel Gómez ha señalado que continúan valorando la posibilidad de organizar algunas actividades de ocio alternativas en la semana en la que se hubiera celebrado la cancelada Feria y Fiestas de Ubrique. De esta manera, la próxima semana se tomará una decisión definitiva con relación a la puesta en marcha de unas cuantas atracciones de feria para los jóvenes y la organización de actividades musicales y culturales con todos los protocolos de seguridad y de control de aforos. Yo tengo que agradecer, como siempre, a nuestro concejal de festejo y de cultura, que en el caso, ¿no?, de que decidiéramos de que hubiera la posibilidad, ¿no?, del disfrute en esa tradicional fecha nuestra, donde se celebraría la feria, pues pudiera haber algún tipo de actividad, como tú bien dices, alternativas y también lúdicas. Sabemos que septiembre es un mes de esplendor, ¿no?, para Ubrique, es un mes en el que vamos a tener también nuestro concurso de pintura rápida, vamos a tener también nuestros fuegos artificiales en conmemoración, ¿no?, y celebración del día de nuestra patrona, y claro, y la feria todavía ahí le estamos dando, bueno, pues analizando un poco toda la situación, y yo espero ya para la semana que viene, pues que decidamos, ¿no?, definitivamente qué es lo que vamos a hacer, y ya que todo el mundo lo sepa, y bueno, iremos, como digo, más allá de las posibles atracciones limitadas a un determinado espacio y demás, bueno, pues otras actividades, ¿no?, musicales, de entretenimiento y de disfrute, que yo creo que septiembre algunas, ¿no?, de estas cuestiones hay que organizarlas con seguridad, con garantía de poder controlar los aforos, con todos los que son circuitos de entrada y salida, con la utilización de drones, y con lo que sabemos que tenemos que hacer, y ya está, y buscar también que septiembre siga despertando, ¿no?, nuestro interés, y es un mes que yo creo que es un mes muy especial para el pueblo de Ubrique, y nos gustaría que algunas actividades pues podamos desarrollarlas, ¿no? Todo un recinto ferial con tus casetas, la iluminación, el alumbrado festivo, bueno, pues el pregón, todo eso queda suspendido, Juan Carlos, y lo que estamos comentando. Estamos viendo si de una manera que no tiene nada que ver, insisto, que no es pensar en unas atracciones como si fuera una feria, sino traer, en todo caso, lo que se está valorando, pues traer unas cuantas atracciones para los más pequeños, para un público también juvenil, y bueno, con unos horarios restringidos y demás. Lo único que nos estamos planteando es excepcionalidad, ¿eh? Porque como hemos dicho, ya también el concejal de Festejos y Cultura pues está cerrando a actuaciones, ¿no?, y actividades también especialmente musicales y culturales, y que nos hagan disfrutar en estos días que, como estamos diciendo, para todos son fechas también muy añoradas, ¿no?, y muy esperadas, para que no haya algún tipo de actividad que podamos también disfrutar. Sí. Y esa es la idea. Por otra parte, mañana viernes se cortarán al tráfico las calles de la zona del Caldereto y la subida al carril por arreglo de una avería en el sistema de distribución de aguas. Y la Peña Flamenca de Ubrique recuerda que hasta el 26 de agosto estará abierto el plazo de licitación del bar de su nueva sede. Aquellos interesados pueden dejar sus datos personales en la sede social de la Peña Flamenca en la calle Reyes Católicos.